Señoras y señores, despedimos con un fuerte aplauso. Sabemos que tiene que ir a muchos lugares. Tiene que estar el fantástico Mocao, le pedimos a Leo Mattioli. Encuentras sola, que te haga sentir lo mismo. Si tú sientes que a tu cuerpo necesita un buen momento, ¿eh? Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amante. Daniel, para ti con Mattioli, que aquí está. Y con eso ya, porque seremos amantes si vuelves amante. Que me hiciste sin marcharte. Ay, amor. Gracias, fantástico. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima. Muchas, pero muchas gracias. Chau, chau, chau, chau. Ay, amor. Chau. Y el grito de las chicas para despedir al más grande de la movida tropical, señores, en la noche de Fantástico. Después de tanto tiempo, el beso, un cariño, un abrazo y hasta pronto, gente linda. Gracias.